broma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Buenas tardes. Acá los saludamos del programa Trabajadores de Radio Semilla. Nuestro programa, les recordamos que estamos los días martes de 19 a 21 horas. Bueno, hoy está bastante concurrido el estudio. Así es, María. Así, bueno. Para pasar el invierno, ¿no? Así calentitos, entre muchos. Así es. Y está concurrido porque tenemos la visita ahora de tres compañeros que han venido a aprender a operar, porque quieren hacer un programa. Oh, muy bien. Qué en Radio Semilla. Y para que vayan practicando, les vamos a decir que ellos mismos se presenten y después les vamos a preguntar algunas cositas. Y después le dejamos el programa. Claro. Así practican, claro. De 10 a 12. Bueno, mi nombre es Leandro, es la primera vez que hago radio y es la primera vez que me escucho también, así que... ¿Y cómo te escuchas? Bien, bien, me escucho bien. Escucho bien. Sueno sensual. Y bueno, bien. Venimos a hacer una radio de música y... Un programa de... Bueno, primero me presento, mi nombre es Daniela. Estoy acá con Jonathan y con Leandro. La idea es hacer un programa de música, de rock under, digamos. Darle lugar a las bandas nuevas. Que por ahí a veces les falta difusión. Buenísimo. Presentate vos, Jonathan. Bárbaro. Mi nombre es Jonathan, también como dijeron los chicos acá, la idea es hacer un programa de sobre música y algunas cosas más, que no sea solo música. Tratar de traer algunas bandas nuevas para que se presenten, para hacer una entrevista, para que muestren un poco lo que están haciendo, para hacer un poco de publicidad para ellos también, y algunas cosas más. Espero que algo salga bien, ¿no? Seguro que va a salir bien porque se los ve con mucho entusiasmo. Así que bueno, seguro que va a estar lindo. Chicos, y una pregunta, ¿cómo se les ocurrió hacer un programa y cómo llegaron a Radio Semilla? La idea de hacer un programa estaba ya desde el año pasado. Yo estaba con otro amigo que no está y que no puede hacer la radio. Y veníamos mandando mail a varias radios, pero ninguna nos respondía, ninguna respondía nada. Y después de un tiempo considerado bastante largo, Sofía nos respondió, nos contó un poco lo que había pasado, el cambio de lugar de la radio, y nos contó un poco cómo se manejaban. Y qué buena manera de empezar, ¿eh? Y vinimos a parar. Y vinimos a parar acá y una charla con ella. Y la verdad que nos gustó bastante y estamos tratando de hacerlo de a poco. Sofía se demoró. Sofía es nuestra operadora, que está detrás de la pecera. Y vamos a salir en defensa de la compañera Sofía, porque lo amerita, ¿no es cierto? Porque de paso, esto es una radio comunitaria. Eso quiere decir que además nosotros laburamos, estudiamos, etcétera, etcétera. Y vamos haciendo las cosas en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Por eso que era re importante tener una dirección fija, porque si no, ustedes se hubieran arrimado. Sí, no, que estábamos en el barrio de San Cristóbal, por lo menos yo, allá por Patricios, el Villurquiza, pero estábamos cerca. ¿Parque Patricios? No, Villurquiza. ¿Vos, Parque Patricios? Mira, Parque Patricios, estoy cerca. Yo vivo en Parque Patricios. Yo soy de San Cristóbal. Somos vecinas. Todos vecinos. Y había mandado justamente un mail porque decía que era la radio de San Cristóbal, como estábamos cerca, por cuestión de cercanía, también mandamos y... Después nos contó un poco lo que pasó y cómo vinieron hasta acá, hasta la fábrica, claro. Hasta la fábrica IMPA, que la verdad que si no fuera por la solidaridad de otras organizaciones, es difícil remar para una radio comunitaria. Igual quedamos, digamos, ligados al barrio siempre y bueno, la idea, porque la idea de la radio es que la hagan los vecinos, ¿no? O sea, eso ha sido como una cosa fundacional para nosotros y... y es un trabajo lento hasta que los vecinos se acercan o se sienten capaces de, pues viste, hay como un mito, ¿no?, de que es difícil hacer radio, qué sé yo. Y bueno, así que nosotros trabajamos un tiempo y la idea es seguir trabajando en el barrio porque queremos que sea de los vecinos y ahora también de los vecinos de acá, qué sé yo, será de Almagro, será de los dos. De la ciudad de Buenos Aires, vamos. De la ciudad de Buenos Aires. Así que estaría re bueno que ustedes le dieran impulso a los y le dieran espacio y micrófono a los grupos musicales de la zona, porque supongo que conocerán los chicos que hacen música de por ahí, ¿o no? Sí, de por ahí, de todos lados. De todos lados. Que vengan a presentarse, está bueno siempre darle un poco de aliento y de consecuencia a esto que hacen las bandas, que también es difícil a veces para las bandas buscar un lugar donde los quieran escuchar y acá está bueno también que se dé un lugar y un espacio para que ellos puedan difundir lo que hacen también. Está bueno. Bárbaro. Bueno. Y además, bueno, además de estar aquí con los micrófonos, etcétera, quieren aprender a operar. También, sí, es lo primero que hay que empezar, ¿no? Claro. Por lo primero que se empieza por una radio, para operar. Y bueno, también está en la parte de la conducción, que creo que es algo muy difícil también. Es difícil. Yo todavía no me salté. No sé cómo voy a hacer. Primero que nada, sobre todo, hay que tener algo, tener ganas de decir algo, con quién decirlo, con quién organizarlo, y de ahí vamos. ¿Y qué decir? Ahí vamos. Sí, pero también es muy importante toda la gente que viene. En realidad es la gente que casi hace el programa, ¿no? O sea, qué sé yo. De todas maneras lleva su organización y su tiempo, pero es muy importante los invitados. Así que ustedes van a tener bastante. Veremos cómo sale. Aparte, tenemos un amigo que trabaja en una sala de ensayo, entonces ahí tenemos... Va a proveer. Proveer de banda. Y ahí por el barrio hay varias salas y hay grupos. Sí, la sala esa, la que decía recién, es en San Cristóbal también. Sí. Así que... Claro, buenísimo. La mayoría son bandas de la zona. Cerca, del mismo barrio o de alrededores. Y siempre nos pareció necesario el tema de la, digamos, de esta idea de ustedes, ¿no? Siempre nosotros no la podíamos hacer, pero había como que necesidad de esa parte de música y de gente así que esté empezando con... Claro. Es tan importante la cultura también. Sí, sí, eso, totalmente. Que hay que darle un apoyo y que muchas radios a veces no se las dan. Si no tenés plata o... Claro. No podés ingresar a las radios famosas top. Entonces la gente busca otra alternativa, que esta, si se quiere, es una de tantas alternativas. Y esta es una radio comunitaria y alternativa. Tal cual. Y además con mucha perspectiva, con mucho futuro, ¿no? Por ahí en estos momentos es cuando más hay que remar, pero en realidad yo creo que la perspectiva es de las radios comunitarias. O sea, cuando seamos un montón y por todos lados, va a haber demasiada oferta, entonces. Pero nosotros no nos vamos a regir por la dictadura de la oferta y la demanda. Claro. Así es que nunca seremos suficientes, porque realmente en el fondo lo que queremos es que la gente se exprese. Sí. A través del programa cotidiano, como invitado, como fuere. ¿No? Y bueno, esa fue la idea con que hicimos la radio, que sea para el barrio, para los vecinos, para que puedan tener derecho a expresarse y contar sus formas de pensar, sus ideas, contar sus problemas o mostrar sus saberes, en este caso el de las bandas. Claro. Y además, por otro lado, en una ciudad que se ha ido poniendo muy hostil, digamos, para la cultura, para las necesidades populares, ¿no? Nosotros venimos prácticamente, nos ha insumido, qué sé yo, un 80% de los programas, más o menos, la denuncia de todas las barbaridades que hace Macri y que, digamos, el arrasamiento de centros culturales, de lugares... De la cultura, sí, en general. Sí, sí, impresionante. Así que esto tiene más, todavía, más necesidad ahí, ¿no? Así que, bueno, bienvenido. Sí, creo que también para las bandas lo que le perjudicó mucho fue también lo de Cro-Magnon. Sí, que sí, también sí, se sí. les cortó bastante... Sí. Que fue una cosa muy perversa la resolución, ¿no? Porque en realidad, en vez de abrir la enorme cantidad de galpones que hay detrás del Parque Patricios, por ejemplo, que yo decía, eso se soluciona, problemas de seguridad ahí se solucionan muy fácilmente. En realidad lo que empezaron a hacer fue poner obstáculos a todos los, al rock pobre, ¿no? Fue cerrar, en vez de abrir lugares, fue cerrar. No, la verdad es que las cosas no cambiaron. Claro. Porque no cambió en cuanto a seguridad y control y demás, sino que se optó por cerrar las puertas. Es como combatir la pobreza liquidando a los pobres. Y decir que la culpa era del rock. Claro. Sí, un mensaje. Sí, sí. Al rock. Es decir, todo lo que sea expresión, que sea protesta. Como era el cántico ese. Eso es lo culpable. Claro, porque si nosotros pensamos. Ni la bengala ni el rock and roll. A los pibes los mató la corrupción. Claro, porque en realidad venía muy bien este rock barrial, ¿no? Este rock más plebeyo, digamos, venía bien, como bien under, y que Callejero, si se quiere, era una banda que iba a llegar bastante lejos, pero bueno, le pasó lo que le pasó, que le podría haber pasado a cualquier banda. Y lo que a mí también me molestó demasiado de muchas bandas fue esa hipocresía de echarle la culpa a... Sí, cuando pasaba eso en todos lados, ¿no? Era un tema que había que haber tomado de otra manera y con seriedad en realidad, porque había que haberlo evitado. Sí, pero realmente se podría haber hecho un gran frente contra la corrupción, que limita y amordaza las culturas. Claro, ellos mismos se vieron perjudicados, los mismos que se dieron a criticar a la banda, porque si se quiere, le hacían la vista gorda a lo que era el verdadero culpable, que era la corrupción. Claro, exactamente. Sí, porque después también se cortaron muchos derechos de los músicos en cuanto a muchos lugares. O sea, el músico hoy en día, en vez de que le paguen por tocar, tiene que pagar por tocar en muchísimos lugares. Eso no está bien. Claro, eso también es lo que se persigue, avanzar con el negocio. Claro, sí, y uno que es un artista, que quiere expresarse y que quiere mostrar lo que hace, se ve obligado a veces a pagar para que vean lo que uno hace. Claro, y me parece que eso es lo que y muchos haciendo. Que no pueden pagar se ven frustrados, creo. Seguramente. Que eso es lo peor de un gran artista, digo. Bueno, pareciera que estamos desarrollando los programas de los compañeros ya, ¿no? Estamos metiendo un tema que parece que sí, que da para muchísimo, mucho. Va a ser muy interesante, lo recordaremos. ¿Qué día tienen pensado? Los jueves de 8 a 10 de la noche. Ah, ya está. ¿Y cómo se va a llamar? No te cuelgues. No te cuelgues. Sí, no te cuelgues. Muy no bien. Te cuelgues. En la época en que todos viven medio colgados, no te cuelgues y escuchanos. No te cuelgues. Muy bueno. Destildate. Resistiate. ¿Y cuándo piensan empezar? Y estamos todavía en tratativas de armar todo bien para que no salir con cualquier cosa, pero calculamos que principios de agosto, mediados de agosto, estaremos arrancando con el primer programa de todos. A mí esto ya me gustó, así que... Ah, bueno. Te veo muy bien con el micrófono. Ya te agenciaste, claro, muy bien. Bueno, entonces vamos a anunciar previamente para que los puedan escuchar. Claro, gracias. Y avísele a todos los amigos. Sí, avisaremos para que nos escuchen todos, para que nos manden bandas también, para que nos manden artistas, para que toda la gente que se quiera expresar y que quiera venir, que venga también a los programas, que nos mande un mail, etcétera. Claro, que venga al programa y también que se acerque a la radio si tienen ganas de hacer un programa y hacerlo en conjunto con el resto en forma asamblearia y comunitaria, a poner el lomo, mientras más seamos. Pero mejor. No digas eso, poner el lomo ya está. Sí, ya está asustando. Pero poner el lomo es una actividad que a uno le gusta, ¿no? Poner el lomo para otro. Sin sacrificio no hay nada. Ya estás planteando la claro, burla. Pilar dice, el que quiere celeste que le cueste. Por eso vino con pullover celeste. Bueno, chicos, bienvenidos. Muy bienvenidos. Mucha suerte, además. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Vamos entonces a un temita musical que nos tiene preparado doña Sofi. Y seguimos con el programa. Bueno. Organización en el aire. FM 106.5. Radio Semilla. Thank you.

cuatro ebrios se los llevará el loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo Panamá. Baila, baila el boca en boca está de paso, pero esta vez el guato regresó y sentía que era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. Vamos, nuevamente seguimos con nuestro programa. Hoy hemos seguido un orden distinto, pero está bueno, ¿no? Y ahora tenemos a un invitado muy cercano, al compañero Martín, que él mismo nos va a contar qué es lo que hace. Por supuesto tiene que ver con todo lo que hace a la comunicación popular y a un aspecto específico, que sin eso no tenemos medios comunitarios. Sí, porque nosotros siempre decimos que estamos en la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero bueno, el compañero forma parte de esta red. Y entonces, bueno, vamos a... Vamos a empezar a preguntarle qué les parece sobre su actividad específica, que son los fierros. ¿No? Estamos... Bueno, hola, antes que nada me presento, mi nombre es Martín y quería agradecerles por haberme invitado tan amablemente a este programa de ustedes. Bueno, yo participo en un colectivo, en un grupo que se llama DTL. ¿Por qué es DTL? DTL es un nombre que nos fue quedando, digamos, de distintas actividades a lo largo de ya creo 10 años aproximadamente, ¿no? 9 al menos, que venimos funcionando y desde distintos proyectos y fuimos deviniendo un poco en lo que actualmente hacemos, que creo que es un poco como la presentación que nos dieron recién. ¿Y pero qué quiere decir? ¿DTL? Ah, lo dije, es cierto. Dije que es algo que nos pusieron, claro, pero claro, es misterioso, pero claro, es que es clandestino. Específicamente no significa nada. No significa nada. Ah, por eso es una expresión que deviene de un trabajo que nosotros hacíamos en la Villa 20 de Lugano. Ajá. Que tenía que ver más con un trabajo de comunicación, con todo un proceso de una gran lucha que se dio en el año 2005, por el 2005, 2006, 2007, por el tema de la vivienda. Que terminó en la construcción, no es que terminó la lucha, sino que todo ese proceso cuajó, por decirlo de alguna manera, en lo que fue la manzana 30 de hoy de la Villa 20, y que tenía que ver con dos leyes en ese momento que se disputaban en la ciudad. Y bueno, un poco en el trabajo con los vecinos de comunicación interna, de poder filmarnos durante todo el proceso, poder analizarnos. Ahí intentábamos impulsar un canal de televisión que se convirtió en una radio comunitaria en su momento. Y ¿que está ahora en el barrio? ¿Está ahí en el barrio? Está funcionando ahí en el barrio. Y como en su momento nuestro nombre, o sea, no nos importaba básicamente qué es lo que nos nucleaba a nosotros, que tampoco era importante, sino más bien la actividad que llevamos adelante ahí, la gente del barrio terminó diciendo, los de la tele. Como decían, ¿quiénes son esos? Los de la tele. Y así, cuando hubo que poner nombre, los de la tele, y terminó siendo de tele. De tele, buenísimo. Yo me levanté los sesos en todos los mails que recibía, ¿qué quería decir de tele? Bueno, está. Claro, buscando alguna. Lo típico. Lo típico. Está bueno. División, no, claro, departamento. Delegación. Delegación. Condera mucho. Claro, era todo demasiado formal. Pero, sí. ¿Y cómo, Martín, llegaron a hacer lo que están haciendo ahora, que son los transmisores y las antenas para las radios comunitarias? Fue un largo camino. En particular tiene que ver quizá con los perfiles de quienes integramos en aquel momento este grupo, que tiene que ver con todos compañeros y compañeras que veníamos del 2001, de militancia en asambleas, algunos militando territorialmente en algunas organizaciones, y que había algo que teníamos más o menos en común, era el interés por desarrollar la comunicación en cada una de las especificidades en las que nos encontramos, no sé, por aquella época. ¿Y tenían algún tipo de formación o era así? La diversidad, en general no. Que creo que había un buen componente de técnicos en distintas cosas. Varios trabajábamos en electrónica, electricidad, uh-huh. en construcción, en oficios varios. Había uh-huh. bastante formación, digamos. Uh-huh. No creo que tanta. Para poder hacerlo, sí. Después nos fuimos vinculando un poco. Recuerdo en el 2004-2005 con Ricardo Leguizamón, que es una persona que fabrica transmisores y de FM y de televisión, uh-huh. y nosotros un poco enganchados en la idea de los cortes de ruta, me acuerdo en el Puente Porredón, uh-huh. o en la Villa 1114, que también estábamos armando un canal de tele en esa época. Él nos ayudaba desde la parte más. Él es el que sabía armar equipos, nosotros claro. no teníamos ni idea. Nosotros dijimos, íbamos avanzando, le íbamos a pedir ayuda. Ricardo, para quienes nos conocen, un pedazo grande de la historia en medios comunitarios, acá en Argentina al menos. Está bueno que lo nombre y que lo cuentes sí. un poquito. Claro, sí. Y bueno, él es un compañero que está desde los 80 fabricando equipos, tuvo que ver con la constitución de Farco, con la constitución de lo que fue, no sé, un montón de grupos y organizaciones. Un pionero, digamos. Un pionero, un señor con barbas largas. Y es un electrónico que fabrica equipos. Y él nos enseñó a nosotros un poco. Él tenía un grupo propio que se llamaba TV Piquetera. Como varios de nosotros, entre ida y vuelta, estábamos en algunos laburos territoriales de algunos movimientos, siempre estaba aparecía cercano a trabajar con él el tema de la televisión TV Piquetera. Y ahí fuimos diciendo, bueno, queremos hacerlo en esta villa, que queremos laburar tal cosa. Y ahí se acercó Ricardo, nos prestaba los equipos, nos ayudaba. Varios de nosotros íbamos a ayudar a armar en lo que hoy es el movimiento Norberto Salto, que no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, que pertenece al FOL, me olvido los nombres de las localidades, pero era... El FOL es el Frente de Organizaciones en Lucha. Sí, que no existía en ese momento, que no me acuerdo cómo se llamaba, me olvidé el nombre. Pero no importa, no es tan relevante. Y ahí hacíamos que se estaba empezando a armar un canal de tele que se llamaba La Comunitaria TV, que después se llamó La Galponera TV o viceversa. Nunca se me mezcla Ajá. también. La Galponera lo sentí nombrar. Sí, La Galponera. Entonces era Comunitaria TV y ahora se llama La Galponera TV. En el MT de Claypool, ahí me acordé. Y así un poco con ese perfil y tratando de impulsar nosotros territorialmente en distintos lados y itinerantemente en las transmisiones del Puente de Perredón o en alguno que otro corte, por ejemplo, estuvimos en Mar del Plata con los conflictos con los pesqueros, estuvimos en Mosconi y Salta con la UTD. La UTD, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué es eso? La UTD, la Unión de Trabajadores Ocupados de Mosconi y Tartagal, se podría decir. Que ahí, que de origen piquetero también, desocupado. Y se supone que es, no se supone, son de los primeros piquetes claro, en la lucha cuando cierran. Les hicieron tremenda y las resistieron bravamente. Sí, para quienes no conocen, el proceso de Mosconi fue uno de los primeros procesos en términos de organizaciones de lo que se llamó después el movimiento de piqueteros, que tuvo que ver con el cierre de YPF de General Mosconi, dejando en el lapso de 6 meses a toda una ciudad de, creo, en ese momento eran 60,000+ habitantes, que dependían exclusivamente de la petrolera, que cerró sus puertas, hizo todo un, bueno, es larga la historia de tramoyas sí. y qué sé yo, pero en el periodo de 6 meses, 7 quedó o 10, quedó todo el mundo en la calle, desocupado, sin nada que hacer. Y todo el pueblo ciudad entero salió a la ruta, porque además no tenía otro lugar donde ir. Y ahí fue, bueno, ahí fue, de ahí es Aníbal Verón, muchos asesinados por las policías locales o interprovinciales o distintas fuerzas de seguridad para tratar de calmar algo que habían generado los gobiernos en sus momentos. Bueno, para no dispersar tanto, porque fue sí, pero, bueno, pero igual es muy interesante. Es muy interesante, ¿sí? Además, es como muestra, ¿no?, la ligazón que tiene todo esto precisamente con las necesidades populares, ¿no? Claro. O sea, no nacen porque sí los medios comunitarios. No. Bueno, un poco antes de nosotros dedicar como fortalecer más el área de desarrollar medios, que fue todo un proceso para nosotros, porque hasta el momento nosotros en realidad nos comprometíamos y sosteníamos medios propios. Así fue Canal 4 de Libre Maxi, todas estas transmisiones itinerantes en distintos lados. Y o sea, ustedes iban donde había alguna necesidad, por ejemplo, y transmitían ahí. No surgía de ahí, de ese lugar, sino que... Relativo, por ejemplo, muchas, por ejemplo, en lo que fue en Mosconi, sí, era más una cosa que ellos nos plantearon en unos encuentros que nos encontramos y ahí fuimos. Pero después, por ejemplo, en lo que fue la Villa 20 y lo que fue el proceso ahí en la 1114, que es bajo Flores, ahí fue más una idea de trabajo nuestro en el territorio, que trabajamos con un grupo de vecinos y bueno, todo eso fue deviniendo en distintas cosas, la vida va pasando y una vez que nosotros fabricábamos más o menos nuestros equipos, comenzamos más que nada a ayudar a otros, que por ejemplo, me acuerdo de la colectiva que no estaba acá, estaba en la Mutual Sentimiento. En la Croce. Ajá. En la Croce. No sé qué año es esto, pero por ahí también. Estamos hablando de una radio comunitaria también. Una radio comunitaria amiga. La colectiva. Y ya por esa época las ayudábamos, fabricamos el transmisor de ellos, como que no fue el primero. No fue el primero, no me acuerdo cuál fue el primero en verdad. Pero en realidad más o menos hubo, me acuerdo de FM La Corsaria en Uruguay, y hubo varios medios que... Pero era no como sistemático, sino más bien era una ayuda, ¿no? Sí, nosotros estamos haciendo estos proyectos y ustedes venían otros y decían, che, si ustedes que saben no nos dan una mano porque saben muy caro, qué sé yo. Bueno, y por ahí nos poníamos varios con equipos, qué sé yo, y lo hacíamos. Porque siempre Ricardo quedaba lejos y estaba sobrecargado de laburo. Claro. En un determinado momento cerramos un poco las puertas nosotros y empezamos más a pensar la dinámica de pensarnos a nosotros mismos y nos propusimos como fortalecernos a nosotros en un escalón distinto que quizá para nosotros aportaba más al sector de la comunicación que el otro, que seguir impulsando nosotros medios particulares. Y así fue como nosotros dimos como un paso... No atrás, sino al costado en lo que es sostener medios y más correctamente nos pusimos a participar orgánicamente como grupo en apoyo a sostener otro medio y del cual nos sentimos parte, muy orgullosos, que es Antena Negra TV, Canal 4 de Río y Maxi, y después nos dedicamos a fortalecernos más que nada en poder pensar la comunicación como un proyecto más político de decir, bueno, hay en tales territorios, tales necesidades de articulación por tal soporte, ya sea radio, sea televisión o sea gráfica. Y desde ese lugar nosotros nos pensamos, bueno, que al menos los soportes, lo técnico no sea una traba, ¿no? Y desde ese lugar empezamos a trabajar con distintos grupos, distintas organizaciones, de toda la diversidad que estaban en algún lugar en una situación de conflicto o estaban desarrollando alguna disputa territorial de alguna manera, y nosotros empezamos un canal de diálogo, ya sea porque ellos se acercaban a nosotros, pero nosotros nos acercamos a ellos, y les proponíamos siempre la misma discusión, o sea, que lo técnico no sea una discusión, ¿no? Claro. O sea, nosotros podemos resolverlo. Perdón, Martín, cuando vos decís lo técnico no sea un problema, ¿te estás refiriendo a los transmisores? A los transmisores, a todo lo que tiene que ver con el equipamiento para hacer algún soporte, ya sea televisivo o radiofónico. Y desde ese lugar nosotros hicimos un tallercito que estuvo rotando por varios lados, hoy que estamos acá en el cuarto piso de IMPA, pero antes que eso estuvimos deambulando con un taller casi móvil, iría de casa en casa, de lugar en lugar, y así fue un poco como llegamos a decir, bueno, lo técnico... es no, nunca está, puede solucionado, ser digamos. Tiene, no sé si solucionado, porque bastante malo a veces somos, a veces somos bueno, bastante buenos, pero hay de todo, no. Pero lo que sí, que al menos no sea una traba para arrancar, y eso nos puso más en discutir con un montón de compañeros cómo llevamos adelante, qué queremos hacer, cómo, y que el tiempo de esos compañeros se gaste en discutir su proyecto, sus cosas, y no en cómo consigo 150 mil pesos o 100 mil pesos para montar una radio que además es muy difícil, ¿no? Claro, como un servicio, ustedes se proponen un servicio, un soporte. Nosotros nos proponemos en una parte que todo lo que es entendido como servicio quede a un costado de la discusión, y que eso solidariamente nosotros un poco, me adentro un poco y cuento un poco más cómo funciona. Sí. Nosotros en general lo que hacemos es tratar de que el costo de los equipos sea el costo de los materiales más mínimo. Más el costo de las rupturas que tenemos cuando se fabrican, pero el costo de la producción exclusivamente. De esta manera los costos cambian notablemente contra un equipo que se compra en el mercado, y esto lo hacemos exclusivamente para el sector comunitario que nosotros definimos, comunitario, alternativo y popular. Sí. Después, hoy por hoy, estamos tratando de generar recursos a través de hacer servicios no en el sector comunitario, sino en otros lados, para juntar un poco de plata. Para financiar. Para financiar, como dice un compañero nuestro, el subsidio cruzado, digamos. De este lado trabajamos. Y de este lado cobramos. De este lado trabajamos, de este lado cobramos, trabajando también, pero para que las otras cosas puedan seguir teniendo ventaja ante un lugar donde se privilegia lo económico siempre. Entonces, desde ese lugar es que nosotros por lo menos paramos la pelota y dijimos, bueno, desde acá empezamos a construir. Para nuestro colectivo había como, o hay al menos, tres tareas básicas, que uno es desarrollar tecnología en función de nuestro sector. Con esto venimos laburando, desarrollando placas nuevas, de mejor calidad, incluso algunas de mejor calidad que los comerciales. Ah, las flautas. Eso por un lado. Por el otro lado, nos proponemos contribuir, como un montón de otros grupos, a la conformación de un espacio de organización que nos nuclea a todos y que nos permite tener más espalda, y es que esto para nosotros es la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto tiene que ver con quizá más, en un sentido más gremial, que se dice organización de segundo orden, ¿no? En vez de un espacio donde nos encontremos que tenga que ver con las necesidades quizá reivindicativas, pero también más políticas del sector ya de medios comunitarios, sin distinguir los soportes. Y después, por otro lado, una tercera cosa es que lo que más nos cuesta siempre, que es avanzar en sistematizar muchísimas de las experiencias de comunicación en función de las necesidades que tenemos los distintos actores sociales a lo largo de todo este país, y avanzar en generar teoría propia, teoría que nazca desde la praxis en materia de comunicación. Esos son como los tres ejes más fuertes que nosotros decidimos trabajar desde hace al menos 3-4 años, y bueno, y ahí estamos. Bueno, muy interesante. Ahora vamos a ir un cortecito y después nos gustaría desarrollar un poco eso de las experiencias. Dijiste que habías estado en Uruguay, que habían estado por aquí, que habían estado por allá. Que nos cuentes un poco qué hay detrás de ese mostrador, cómo se han ido formando esas radios, etcétera. Bueno. ¿Puede ser? Arrimá tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5 Radio Semilla. Thank you. pobrecito caminador, murió en un lejano puerto. El prestidigitador poca cosa deja el muerto. Terminada su función, canción, paloma y baraja, todo cabe en una caja, todo menos la canción. El luto a la pianola, al conejito a la estrella, al barquito a la botella, al botellón a la bola. Música de barracón, canción, baraja y paloma, loren de terapo sin aroma. Ay, la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta. Su prestidigitación, canción, paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja. La canción. Mucha muerte a poca vida, que lo entierren de una vez. La reina del ajedrez y un poeta lo despida. Mágico ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma, y todo menos la canción. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ya estamos en el aire, nos avisa nuestra compañera Sofi detrás de la pecera, acompañada con los tres, con tres ayudantes. Es que no están dando el foquito que dice. No, no lo usamos nosotros el foquito. Bueno, acá el hombre técnico. Ahí sí. Frente. ¿Viste el artesanado? Es este. No es tan artesano eso. No, no, este. Pero nosotros no lo aprendemos. Los artesanales pero somos nosotros. Nos acostumbramos a ser pobres. Claro. No teníamos foquito. Claro. Tenemos foco y no lo prendemos. Bueno. Bueno, este, después de escuchar atentamente lo que nos contaba Martín, charlábamos acá en el entretiempo. Qué bueno que sería conocer un poco esas experiencias por las que han pasado ustedes. Armando, ayudando a armar o inclusive dando talleres por muchos lugares de Argentina y que nos contaran un poco con qué tipo de compañeros, con qué tipo organizaciones. Claro, si esas organizaciones sobreviven, ¿no? Si, ¿en qué han incidido, por ejemplo, en los barrios? Sí, para a nosotros, quizá para contar un poco, hemos participado en el armado de un montón, no sé, claro. Montón, cuando digo, si sí, hay muchas. Equipos nuestros, debe haber alrededor de 200 circulando. Ajá. Perdón, a ver, espera, paremos la pelota, y quiere decir que DTL ya ha hecho alrededor de 200 transmisores. Sí, entre un poco más, un poco menos. La verdad, hay un Excel ahí que se puede que uno puede ir tachando. Algunos quizás ya no existen, otros quizás sí. Y los equipos encima van girando, porque los proyectos a veces se desarman algunos y van a parar a otros que sí, y uno se encuentra con... Bueno, pero recordemos entonces que de DTL lo que hace, entre otras muchas cosas, pero lo que hace precisamente es proveer el transmisor, que es fundamental. Y la antena. Y la antena para el desarrollo de cualquier radio, digamos, que sí, comunitaria, que se proponga... O televisora. O televisora. Sí, la parte de las instalaciones, podemos, hoy por hoy tenemos la capacidad de montar un medio desde llave en mano, como quien dice. Ajá. Llave en mano. Qué bárbaro, claro. Lo más difícil de un medio es proyectarlo. Y en eso, sí. Y en eso hemos, ahí como veníamos, y en eso es lo que veníamos pensando, lo de que es momento, creo que entre todos los que más o menos estamos en este paño, empezar a cerrar un poco las ideas que veníamos trabajando. Al menos son, para nosotros, hay unos últimos 10 años, desde el 2001 a esta parte, un par más, que cambió la forma, la dinámica de intervención en los territorios, en la política, en todo lo que tiene que ver con el trabajo social, el trabajo político a lo largo de todo nuestro país. ¿En qué cambió? ¿Cuál es la diferencia? Y haber nacido de una crítica muy dura a las estructuras tradicionales sobre las cuales la política de todo el cuerpo de la sociedad se lleva adelante, ya sea diferenciándonos en lo ideológico a través de partidos políticos o de izquierda o a partidos políticos tradicionales. Sí. Todo lo que tuvo fuertemente marcado en la impronta de 80-90 tuvo que ver con una tradición de organización respecto de los que resistían a los embates del poder bajo un formato muy tradicional, rígido. Ajá. Que quizá tenía que ver más con prácticas que venían desde los años 60, 70. Y en todo ese proceso hizo crisis, sobre todo mucho en la forma de organizarse, en el proceso que fue el 2000, del 99 al 2002, 2003. Ajá. Que fue como el momento más agudo de la crisis, donde se cuestionaba casi cualquier estructura y forma tradicional, con un descreimiento muy fuerte a distintas dinámicas sobre las cuales la sociedad se organizaba. Entonces, de ahí es que se empezaron a... No es que se empezaron. Se practicaron muchas formas distintas de organizarse, con fuerte crítica hacia lo anterior y hacia lo que se devenía. Y bueno... Yo creo que de ahí nacieron muchos otros nuevos medios, que de hecho no solo creo, es así. Sí. O por lo menos nosotros tuvimos la suerte de haber pisado unos cuantos. Y desde ese lugar creo que un proceso interesante en el cual nosotros vemos es que mucha de la teoría sobre las necesidades de comunicación, sobre el rol de las políticas de comunicación de los sectores oprimidos, y cómo se proyectan dentro de sus organizaciones y de sus formas, cómo la utilizan para relacionarse, para disputar sentido en la sociedad, es en gran medida aprendida de parte de las universidades, donde creo yo, por la experiencia que hemos caminado, hay muchos estudiantes de comunicación en la diversidad de los medios, que no es malo, que es buenísimo, que aportan un montón, pero que nos falta más teoría propia. Ajá. Más desarrollo y de los intereses que se plantean los medios. Sobre todo porque ya hay un camino hecho, ¿no? Sobre todo porque hay mucha experiencia, claro, en mucho. Poner los intereses en común bastante, lo más claro posible, e intentar llevarlos adelante. Y fracasar de las más diversas formas. Nosotros quizá hace unos años atrás decíamos, no, porque esto es así o es así. Hoy para nosotros no podemos decirle a nadie ni es así ni es asá. Sentimos totalmente al revés. Que es, hoy la verdad no tengo idea. Me pasaba la otra vez que nos decían, nos cruzábamos con una organización que nos decía, bueno, compañeros, lo que nosotros queremos hacer es desarrollar un medio porque da y creemos que esto va a funcionar. Y uno, capaz por así, por haber escuchado eso varias veces, por haberlo transitado varias veces, uno lo único que se anima a decirles, y yo he visto de todo, he visto con ese discurso funcionar y fracasar, y con el discurso opuesto funcionar también. Y fracasar, y con sin discurso funcionar también. Y fracasar. Entonces, la verdad, yo no sé qué decirte. Puedo decirte, puedo ayudar o ejemplificar situaciones que veámosla. Veámosla, qué hay de parecido, qué no hay de parecido. Y no voy a caer en algo muy redundante como cada caso es particular, sí, cada caso es particular. Pero si todo es caso particular, es así medio aburrido la discusión. Porque nunca podríamos llegar a tratar de encontrar puntos en común para poder avanzar. Y desde ese punto, por ejemplo, a nosotros se nos fue armando como una tipificación natural de... O sea, una división de los tipos de medios. Hay algunos medios que nacen así como diciendo, yo lo quiero para que la gente me escuche toda esta denuncia que tengo que hacer. Y es casi con un solo tema, digamos. Puede ser algo parecido como el Algarrobo, por ejemplo. Que es una radio que armamos en que nace del conflicto ahí en Andalgalá. El conflicto de la resistencia a la mega minera. Que fue muy importante. Fue muy importante para el desarrollo del conflicto. Pero y que es como el eje, digamos. Es como el eje que nuclea el proyecto de armar la radio. A nosotros, si nos preguntas para qué sirvió esa radio, y creo que no sirvió para lo mismo que fue planteada, pero fue importantísima para lo que sirvió. Y así hay otras radios, por ejemplo, que tienen que ver quizá más con la composición de la gente que hay y en qué estancias tiene. Por ejemplo, en las ciudades, si en la ciudad es más una radio como... A ver si me cuido los ejemplos, porque después me... Sí, ponele nombre falso. Le pongo el nombre falso. No, pero en alguna ciudad X donde hay un grupos que tienen que ver más vinculados a la universidad, en general tienen un perfil más, como más se le dice, contrainformativo, ¿no? Salen a construir un medio que tiende a disputar la agenda mediática masiva, ¿no? Claro. Que es, y en general todo el medio se articula en función de eso. Claro. Después hay otros que tienen el medio como el trabajo para el barrio, el territorio. Claro. Entonces, Todo es territorio, claro. Nada de agendas. Claro. Que importa lo que pasó en la nación, en Afganistán, no importa. Es la agenda del barrio y es más planteada como el servicio de la salita. La salita, las farmacias de turno, el gato que se perdió. El gato que se perdió, y incluido si salen antes de la escuela o no salen de la escuela. Claro. Todo eso. Claro. Son todas válidas, ¿no? Son todas válidas. Sí, y no está en la otra versión que te dice, yo quiero hacer todo junto. Claro. Y así va a funcionar. Lo cierto es que algunas funcionan, otras no. Cualquiera sea el formato. Que para nosotros pasa mucho más por otros lados que por sí el perfil exacto que le das a la comunicación, al medio de comunicación. Y ahí... es que nosotros veníamos como más desarrollando, pensando y charlando con otros compañeros esta idea de, por ejemplo, hay medios como medios que, no sé, de las radios que están vinculadas en el FOL, que cumplen un rol fundamental en el barrio y que no tiene que ver con los oyentes que tienen el medio. Claro. Que capaz no lo escucha nadie. Sí. Pero esa radio ahí organiza, te la defiende todo el barrio. Claro. ¿Y con qué tiene que ver eso? Tiene que ver con que es un espacio de participación en torno a la comunicación. Claro, de identidad incluso, ¿no? Problemas. No, hay muchos problemas para encontrarse a la gente en los barrios más golpeados por este sistema. Y la radio se presta como un lugar de encuentro, se presta como un lugar donde charlar, de exponer en común las cosas, y contiene socialmente un montón de necesidades que están ausentes por otras condiciones, ¿no? Y que desde eso, de alguna manera, les da fuerza para poder encaminarse para otros lados. ese medio. Le da vida al barrio, entonces. Y eso, y le da mucha vida al barrio, le da mucha vida política a las personas. Claro. Le da mucha vida que les permite después crecer, crecer y disputar lo que le corresponde en cada territorio donde estén. Y esto es algo que ya, así, cuando uno empieza a ver la concepción del Estado o de los organismos estatales respecto de lo que es un medio, entraron a chocar directamente. Claro. Claro, porque no, por es ejemplo, esa la finalidad. Uno va y se encuentra en una discusión con los funcionarios del AFCA que te dicen, no, pero la radio tiene que tener un locutor, un locutor, dos locutores matriculados, y empiezan una serie de condiciones. Y vos lo mirás y le decís, pero esa ley o esa forma de concebir no se ajusta a la realidad que cumplen un buen sector de los medios, sobre todo los sin fines de lucro, y un sector de los sin fines de lucro, que son los comunitarios, alternativos y populares, que tiene que ver con qué objetivo tiene ese medio. Incluso lo que va surgiendo de la experiencia, que ellos están muy lejos de conocerlos, porque no, realmente no lo conocen, entonces vienen, provienen de otro lado, parten de otro punto de partida, me parece. Parten, ¿no?, de un punto de vista, el medio, que se le, para mí se le mezclan dos cosas. Por un lado, el medio como empresa, que es decir, bueno, esto es un trabajo, acá se viene a trabajar para ganar plata, eso no importa. Y si somos más o menos copados y respetamos este régimen, es una comunicación no tan basura como el resto. Creo que más o menos esa es la lógica de los funcionarios. De algunos funcionarios así de todo, porque ya hay otros que ni les interesa nada. Pero de algunos funcionarios es más o menos la lógica. Tratar de hacer lo mejor posible, pero es una empresa. Y de la lógica de empresa, como ya sabemos, o sea, lo que tiene que ver con el trabajo específicamente social o específicamente de comunicación, y no son compatibles para nada. Por lo menos no es prioritario, es algo. No solo no es prioritario, sino que no lo pueden dimensionar. No es algo. ¿Cómo te dicen? Claro. Y a ver cómo. No puedo hacer eso. Hay un término que se usa mucho en esos ámbitos, que es el término sustentable. Claro. Tiene que ser una radio sustentable. Están pensando en que se pueda bancar a sí mismo. Es decir, que genere recurso para proyectarse en el tiempo. Sí, lo cierto es que, esa es otra discusión, la sustentabilidad de estos medios. Estos medios que quizá la sustentabilidad, ¿cómo se hace mensurable? ¿Cómo se compara con otras cosas? Exacto. Y porque uno puede decir, es sustentable y se sostiene de hace 10 años. Claro, claro. En medios así, que se sostiene así y que andás a sacarle la antena, además, te prenden fuego la camioneta. Si vas. Además, como me dice esto que vos decías en ese barrio, ¿no? El problema de la misma sociabilidad que genera, la misma autoestima que debe generar, el sentido de pertenencia del barrio, ¿no? Todas esas cosas no son mensurables desde. Por lo menos no económicamente. No económicamente y no desde los cánones tradicionales con que se puede medir una radio. Sí. Y después hay otra que comenté recién, que tienen que ver más con lo contrainformativo, con disputar agendas, que son medios ya más vinculados a organizaciones sociales, políticas, que tienen una propuesta y una lectura más acabada o más explícita, no sé si más acabada. Claro, les interesa difundir eso. Les interesa trabajar la política general, más en un sentido más de superestructura, de entender la prensa hegemónica y tratar de hacer lecturas y hacer una agenda distinta, reflejar conflictos, que, vamos a decir, todos los medios hacen de todo un poco. Uh-huh. Yo cuando hago esta división tiene que ver con cuál es sobre cuál ponen el acento. Sobre qué tipo de programación o qué tipo de organización le dan al medio que tiene que ver. Ese tipo de medios, en general, tiene otra diversidad de problemas, que son el área de cobertura grande. ¿Por qué no? Porque en general tienen que la necesidad de cubrir, como cualquier medio que sea muy rentable económicamente, que quiere cubrir toda una capital, toda una ciudad grande, y en general están en zonas donde tiene que ver el desarrollo de las organizaciones sociales y políticas, se da con cierta particularidad en las urbes más grandes y donde hay más por decir, participantes, militancia disponible para sostener eso. Entonces, el problema está que en las grandes ciudades no hay lugar del espectro. O sea, está todo entregado a las grandes corporaciones. Estás metiéndonos, estimado, nos estás metiendo en otro tema que tiene que ver, obviamente, es decir, cuál es el lugar físico para poder sobrevivir en este mundo. Que es el alcance del medio. Claro, el alcance explícito, físico. Sí, hasta ¿a dónde llegás? Y entonces ahí te aparece todo un nuevo problema. O sea, el nuevo problema es con estas más de carácter contrainformativo, más con la búsqueda de politización general de la sociedad, tiene que ver con que no encuentran un lugar dentro del espectro. Y al no encontrar un lugar dentro del espectro, o que las interfieren otras, empieza la disputa por las licencias. Claro. Porque hay muchas que tienen mucho tiempo de historia y no son reconocidas. En el año 2000, se me mezclan las fechas, pero me acuerdo el censo que se hizo en el primer la vez fue el... Estábamos nosotros ya en el 2011, fue como mínimo. Fue 2008, 2009 o 2009. El censo obligatorio, la primera vez que se abrió el censo. El censo obligatorio, la ley se sanciona en el 2009. La Ley Nacional de Medios. Sí, la actual ley de medios. Cuatro años. En el 2009 y se pone operativa, creo que un año después. Pero ni bien se sanciona la ley o se llama a un relevamiento general de todos los medios, donde se decía, bueno, si nosotros queremos organizar el espectro, se va el 33%, todos tienen que informar en qué estado están transmitiendo y qué sé yo, y después vamos a ordenar el espectro. Cosa que nunca sucedió y que se volvió un delirio total y que hoy es la herramienta para la discrecionalidad. Y es con la que se enfrentan estos medios. Una pregunta. Digamos lo que estaba recién diciendo vos, que no se ha hecho lo del espectro, no se hace por... ¿Qué pensás vos? ¿No se hace porque es un quilombo, porque no se puede hacer, porque no hay recurso o porque no se quiere? Dar una razón por la cual no se hace me parece también difícil, ¿no? Creo que hay un juego de razones y factibilidades. Yo creo que en gran medida, si el Estado pudiera sacarse ese problema de encima, lo haría gustosamente, ¿no? Porque en general los medios comunitarios en el país, para los que están escuchando más o menos dimensionen de qué estamos hablando cuando hablamos de medios comunitarios. Habrá aproximadamente 17.000 en términos de FM, ¿no? Habrá aproximadamente 17.000 emisoras censadas, de las cuales operativas, es decir, que verdaderamente funcionan, serán unas 12.000 a lo largo de todo el país. Ajá. 8.500 la CNC tiene publicada en su página. ¿Qué es la CNC? La Comisión Nacional de Comunicaciones, es la policía de la radiodifusión. Ajá. Algo parecido a eso. Uh-huh. Pero debe haber aproximadamente 12.000 emisoras operativas. Uh-huh. El sector nuestro, el CAP, serán aproximadamente, siendo muy, muy, muy generoso, 500 radios en todo el país. ¿Qué es el sector CAP? Comunitario, Alternativo y Popular. 500 radios, con lo cual es... No representamos, si no se va con las cuentas mal, que si llegamos al 1 o 2%, por ahí tenemos que andar. Ese porcentaje no representa, la actual ley dice una reserva del 33%, ¿no? Para el sector sin fin de lucro. O sea que supuestamente faltaría un montón de lugar de ocupar. Sí. Quedaría lugar para si ocupar. Pero si solamente dieran el 2%, todos los medios comunitarios se encontrarían en gran medida con sus problemas solucionados en tanto interferencia. Ajá. Pero ahí es donde nace la ambigüedad y donde nace la utilización política y la discrecionalidad para poder operar, ¿no? Uno sabe que uno puede legislar leyes muy duras, con lo cual favorece la corrupción por un lado, pero también favorece la discrecionalidad y el control político. Entonces, un poco te integro, pero un poco nunca te entrego todo lo que son tus derechos que te corresponden, ¿no? Uh-huh. Entonces, la actual ley, si bien en marcos generales, a la hora de bajarla artículo por artículo ahí no me sale el nombre, ¿cómo se llama cuando de una ley se baja un reglamento? La reglamentación de la actual ley. Sí, es muy gracioso ver la reglamentación de la actual ley, donde la ley tiene cerca de, yo estoy diciendo toda memoria, pero si no me equivoco, 163 artículos, sí, por ahí anda. Y la actual ley reglamenta el 10%, si soy muy generoso, de todo ese articulado. De esos artículos, ¿Y si no todo lo que tiene que ver, y si no están, no se pueden implementar políticas de gestión gubernamental que tengan que ver con el desarrollo de todo el articulado. Esto no es casualidad, porque si uno analiza qué articulado es el que reglamentaron. A los oyentes le podríamos preguntar para que se lo imagine rápido y pronto, es únicamente el que produce facturación. El otro articulado, el que otorga derechos, que reconoce a los medios comunitarios, que les entrega la capacidad de desarrollarse, el que reserva para disputar otro tipo de comunicación en el país, que es el 33% sin fin de lucro, el llamado concursos a lo largo de todo el territorio, la reserva de ese 33% en los concursos de cualquier categoría, digamos, de alcance. Sí. Todo eso, no dice... No está reglamentado. Veremos. Es letra muerta. Veremos. Entonces... eso habla de una política, claro, habla de una política respecto de las instituciones que están a cargo y son responsables de articular esa ley, de llevarla adelante y de adjudicar los derechos que le corresponden a todos los medios. Y ahí hay que hacer como un parate. Porque en el medio de lo que es estructuralmente la problemática están las oportunidades políticas, los distintos zánganos existentes a lo largo de todas las instituciones políticas. Acá hay una cosa. La propaganda llevada adelante por las instituciones estatales tiene que ver, por ejemplo, si uno agarra y lee el AFCA y lee la última gestión de Sabatella, ¿qué hicimos en un año? Y uno ojea esas... 35 páginas que escribió, que parece que hicieron un montón. Uno ve que en una gran parte, para quien no conoce, uno entra a una página de un organismo gubernamental y dice, bueno, pero hicieron, ¿cómo que no? Avanzaron en la entrega de un montón de derechos y un montón de radios licenciadas, ¿no? Podría decir, que son comunitarias. En realidad, lo que sucede es, a lo largo de todo el país, donde no hay conflicto del espectro, es decir, donde hay tres radios, en el espectro que va desde los diales, serían, sí, para que entendamos todo, sí, los diales entran, por ejemplo, siendo muy generoso, al menos 100 emisoras en cada ciudad. Ajá. Entonces, vas a un pueblo y hay 5 emisoras. Claro. O sea, sobra espectro, no hay conflicto. O sea, claro, porque no da. Entonces, ahí van y le dicen a uno, ¿tenés un medio? No, toma, te doy la licencia. Claro, ¿qué es lo que pasa? En general, y es una crítica que ellos hacen al sector comunitario, uno tiene la oportunidad de juntarse o putearse con esta gente, dicen, pero si ustedes, las radios en los pueblos chicos no se quieren presentar. Y es totalmente razonable. Vos le estás diciendo que se presenten a pedir una licencia que les cuesta operativamente cerca de 30.000 pesos anuales. ¿Por qué eso? Porque te obligan a tener una forma jurídica que es una cooperativa. El mismo INAES te dice que el costo de sostener una cooperativa, en general, pero te piden cooperativas, que es lo que recomendaron ellos a la gran mayoría de las emisoras, y el costo de sostener operativa en regla toda una cooperativa no baja de los 15.000, 20.000 pesos anuales, ¿no? Entre certificaciones, escribanos, todos los balances mensuales, que tenés que pagarle tenés que presentar el balance a la AFIP, si no te multan, comete 2 multas, son 400 pesos cada multa, y así en lo sucesivo. Hay todo un conjunto de cosas que hacen a sostener operativa una cooperativa. Después, hay todo un conjunto de impuestos que te aparecen si vos pedís una licencia, ¿no? Que vos tenés que pagar a las gestoras de derecho, que vos tenés que tener un operador, que vos tenés que tener un montón de cosas. El locutor que decías antes. Un montón de cosas que te obligan a organizarte de una manera, en vez de, que es lo que nosotros como Red Nacional de Medios siempre dijimos, es que una ley que dice que incluye a los medios comunitarios tiene que interpretar y al menos haberse sentado con algún medio comunitario y decir, a ver cómo funcionás vos. Son ustedes. ¿Sabes? A ver cómo legislo de manera tal de que tu forma de funcionamiento pueda ser incluida dentro de un marco regulatorio. No, a ver cómo yo quiero que vos seas. O sea, yo digo que vos sos esto y tenés que funcionar así. No tenés 30.000 pisos, entonces no sos sustentable. Entonces no vamos a financiar proyectos de mierda, básicamente, lo único que le falta decir. Pero en ese sentido, es cierta la realidad que les toca vivir. Entonces, claro, cuando hicieron la primera oferta por artículo 49, vieron que en todos lados nadie se quería presentar, porque es un delirio de plata anual, que no tiene sentido si no tienen problema con nadie. Si el uso del espectro está disponible. Claro. Entonces nadie se quiere regularizar, como diría. Claro, el problema pasa en las ciudades, que es donde verdaderamente sí tendría que intervenir el a las ciudades grandes, ¿no? De 100, de porque ocho, hay menos, hay menos de 80.000 hacia arriba, de 8.000 habitantes para arriba. ¿De cuánto? 80.000 para arriba, ahí la densidad poblacional hace que mucha cantidad de medios existan. Claro. Ahí es donde se debería organizar el espectro, dividir en categorías y asignar y correspondiente ese porcentaje por el perfil de comunicación que llevas adelante. Pero claro, ahí también es donde está toda la plata. Claro. No, miremos Capital Federal. Capital Federal, actualmente, por la resolución, no me acuerdo los números, pero el plan técnico define que no puede haber aproximadamente, creo que, 30 emisoras en todo Capital. Cualquiera que agarre el dial de Capital se puede dar cuenta de que hay unos cuantos más de emisoras de 30. O sea, y eso hace que para poder tener una política estatal habría que decir, bueno, y las comunitarias en Capital representan claramente el menos del 1%. Entonces uno si dijera, no reserves el 33%, reserva el 1%, ¿qué habría que hacer? Uh-huh. Y habría que organizar el espectro, diseñarlo con las potencias, clasificarlo, tantas emisoras que cubran toda la ciudad, tantas emisoras que cubran una porción, tantas emisoras que cubran tanto, y entregarles, o llamar a concurso y entregarles. Claro, el que hacer eso implica, en Capital Federal al menos, cerrar la mitad de las emisoras comerciales. Claro, le invito, claro. Ahí es donde empieza, ¿de quién es el problema? Sí, el problema es el discurso por un lado, la factibilidad de la política por el otro lado, y el proyecto político que tienen los gobernantes en ese momento. O sea, ningún político que vive de generar discurso para legitimizarse, que en gran medida no hace falta explicar qué partido político, porque todos en su generalidad son más o menos con esas herramientas cuentan, entonces en su sano juicio se va a pelear con la mitad de los medios comerciales. O sea, aunque uno pueda decir que hay una gran disputa entre Clarín y el gobierno, si uno tomara e hiciera el mapa de medios que efectivamente, económicamente responden a los intereses, se dará cuenta que no hay tal enfrentamiento como parece, como 6, 7, 8 parece mostrar todos los días y algún que otro que han sido. Entonces, bueno, esto es un poco el pantallazo de la situación, de la realidad que le toca vivir a los medios comunitarios con un perfil en las grandes ciudades, como puede ser el caso de FM La Caterva, que está más que claro, operativa. O sea, recordemos que La Caterva es una radio comunitaria de acá de la capital, de la zona sur. Sí, una radio que está operativa hace un montón de años, y vino una radio con mucha plata, amigo de no sé quién, y dijo, listo, chao, no me importa que esté La Caterva, y pum, puso y transmitió y la tapa, pisó. Claro, como tiene millones de pesos, vos pones potencia hasta que matás a cualquiera. Y el Estado, vos vas, te enfrentás y decís, che, ¿sabes qué? Mi radio acaba de dejar de existir porque vino un coso. Ah, pero vos sos ilegal. Vos no, también. Claro, sí, el otro también. Pero si los decomiso, los decomiso los dos, te dice. Claro. Entonces, no, pero para. Es que yo soy ilegal porque vos tenías que regularizarme. Porque antes de tu ley, en realidad, vos no podías regularizarme. Y lo que vos dijiste es que ibas a hacer el plan técnico, entonces yo me iba a poder concursar y iba a tener mi licencia, entonces el Estado me tiene que defender de esta situación. Y eso es lo que nos sucede. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, eso no sucede, ¿por qué razones? Y hay un poco de todo. La oportunidad de presionar políticamente, las pocas ganas de enfrentarse contra los poderes económicos, y se van mezclando todo, y tienen que descomprimir por muchas veces por muchos lados, y terminan discrecionalmente favoreciendo, por ejemplo, hay un montón de radios que son vinculadas al Frente para la Victoria, de una u otra manera, a través de sus distintos partidos, que son más nuevas que muchas radios que no tienen licencia, pero sin embargo están licenciadas. Y sin embargo, a través de unas maneras, unas chantadas, pero de lo más obsceno, como agarrar y decir, no voy a dar nombres, pero todos aquellos que si están escuchando y saben que es su propia radio la que hizo eso, debería llamarse una mea culpa, de decir, yo... hay una resolución que se llama la 310 del año 98, que este mismo conflicto allá por el año 89, cuando el Estado, que nacieron todas las truchas en una, sí, que se le llamó truchas a las FM, y que dijeron, bueno, pero había tantas que de alguna manera había que solucionar el conflicto, y se les dio un permiso precario y provisorio. Permiso precario y provisorio. Sí. Los famosos PPP. Ya llegando al año 98, o en la última, antes que se vaya Menem, abrieron de nuevo, otra vez la lista que abrieron en el 89, en el 91, y en el 89, en el 93 y en el 98, la volvieron a abrir y dijeron, bueno, metamos más y con permisos provisorios. Claro, en la actual ley dijeron, no podemos hacer un permiso provisorio. ¿Qué va a decir la ley? Que todos aquellos que tengan permiso provisorio van a ir a concurso directo cerrado entre ellos para adquirir una licencia. ¿Qué hicieron en el transcurso entre que la ley estaba sancionada, aprobada y había sido congelada por la justicia? No sé si se acuerdan de ese año. Sí, cautelares. Las cautelares agarraron y hicieron una gran lista de permisos provisorios de sus medios amigos. Cuando salió la ley, pumba, licencia para todos los amigos. Entonces, ahí es donde uno piensa, bueno, ¿cuál es la realidad del sector comunitario? ¿Cuáles las políticas estatales? ¿Con qué tienen que ver? La discrecionalidad tiene que ver con la oportunidad y el favorecer y tener gente más de su lado, pero también tiene que ver con una perspectiva de qué concepción de la comunicación se quiere desarrollar. ¿Es la que se argumenta en la ley o es la que efectivamente resulta de las necesidades muy coyunturales? Porque así se piensa. No sé, muchas de las cosas en términos de comunicación que podrían permitir el desarrollo y favorecer el desarrollo social en grados muy elevados, se las trabaja como algo muy coyuntural, como a ver cómo tengo yo la oportunidad de cagarte vos porque en la próxima elección, y desde esa lógica se articula. Y después, atrás de todo eso, estamos nosotros, los que hacemos comunicación e intentamos desarrollarle, y vemos pasar. Hace un cortito más redondeo porque veo que me estoy extendiendo. Está muy, muy interesante. Son temas que por ahí, sí, cada uno podríamos profundizar. Nosotros, pero ahora vamos a hacer un tema y después querríamos volver a ver, después de este pantallazo que nos has dado, qué significa en todo este... sobre todo esta pintura, la Red Nacional de Medios Alternativos, que vos nombraste varias veces. Bueno. Ahí hablo. Comienza espacio publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de espacio publicitario. Roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina. y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, marevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón paredón. Tinta roja en el gris del ayer, de borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Y yo no sé si fue negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, en malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Llevar al roquero otra vez ha fracasado el funeral. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Con qué? Porque hay que ya terminar después. Bueno, nuevamente el programa Trabajadores de los martes de 6 de 7 a 9 de la noche, hoy con un tema que no es estrictamente sindical, ¿no? ¿Qué les parece? No. Pero que sirve para los trabajadores, porque y para los trabajadores del pueblo, ¿no? Porque sí, están en los barrios, que nos atañe los trabajadores que están en los barrios, los trabajadores sociales, los trabajadores comunitarios, toda clase de trabajadores. No, es una linda polémica que podremos desarrollar en algún momento, si las radios comunitarias han sido capaces o serán capaces. Hay ejemplos de eso también muy lindo. De reflejar, de ayudar a los procesos reales que se dan en la sociedad, ¿no? Y sí, y yo creo que los trabajadores del campo y de la ciudad, porque, digamos, ellos yo sé que han estado haciendo equipos para radios del campo, radios campesinas, radios también de los pueblos originarios. Entonces, para muchas clases de trabajadores sirve. Sí, no, hemos paseado por todo antagónico, como diría formalmente alguien. En general nuestra perspectiva de potenciar y ayudar a compañeros son compañeros que están organizados y luchando contra alguna injusticia en algún lado. y por solucionar esa injusticia. Y por solucionar. Que están luchando. Vamos, esperemos que la radio comunitaria sea una herramienta que les ayude de alguna forma a avanzar en esa. A mí me parece que ya no hay vuelta, ¿no? Es decir, me parece que la radio ya se instaló, este tipo de radio. Más allá de las dificultades, me parece que por algún lado se van a instalar. Tengan o no apoyo oficial, ¿no? Tengan o no digamos apoyo, tengan o no las consideraciones la que la legalidad, ¿no? Que la ley establece. Me parece que es una realidad, no sé, que es un instrumento que ya prueba ser muy eficaz y no sé, yo le veo mucho futuro a eso. Sí. Como dijimos muchas veces, existíamos antes de la ley, durante claro, la ley y después de la ley vamos a seguir existiendo. Claro. Las relaciones de los medios comunitarios con las políticas estatales a lo largo de al menos los últimos 30 años son de lo más gracioso y de lo más jugoso para aquel que le interese. Puede encontrar en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, ahí va el chivo. Puede encontrar perfectamente, hay un manualcito que hemos elaborado y construido entre muchos grupos de medios comunitarios. Que es material de investigación, básicamente, y de desarrollo, y de contar la historia de lo que fue la historia del sector comunitario a lo largo de en este país. Y hay algunas cosas de Latinoamérica, pero pueden encontrar ahí en manuales, descargarse el manual de la Red Nacional de Medios Alternativos respecto de todo lo que tiene que ver con la historia de medios comunitarios y las políticas estatales. Vos recién decías que es un material que hemos hecho entre muchos compañeros, de más está decir de que es una de las características que tiene la red, ¿no? Es decir, hacer materiales entre socialmente colectivos y además ponerlos a disposición del que quiera usarlos. Y trabajar colectivamente. Entonces yo diría que también explicar así un poco cómo surge la Red Nacional de Medios Alternativos. Otra. Otra cortita. Otra 45 minutos. Pero vamos a profundizar pero este tema usted, en otro señor momento. Señor oyente, ¿eh? Señora oyenta, si tiene un buen rato puede esperar. No. Sin repetir y sin soplar, casi con los auriculares puestos, puedo decir que la Red de Medios es una organización de más de 10 años que tenía y tiene como objetivo contribuir a la organización de un sector que no se nuclea por los soportes, sino más bien con una perspectiva de comunicación, ¿no? Como una forma de entender la comunicación, básicamente, que tiene que ver con una comunicación que favorezca el desarrollo en las luchas sociales, que tenga... Nosotros hay un par de principios que estaría bueno nombrarlos, ¿no? Uh-huh. Que quizás es que decirlos, no, como siempre dijo un amigo, decirlos así no significa nada si no tiene que ver con su praxis, y que es anticapitalismo, antipatriarcal y antiimperialista. Uh-huh. Entonces, desde esas definiciones que parecen muy abstractas y abiertas, para nosotros se nos dan en lo cotidiano de estos últimos 10 años... trabajando codo a codo con muchos grupos en ejes de lo más diverso, que tiene que ver con ayudar a difundir un conflicto particular cuando es invisibilizado por los grandes medios, juntar la fuerza de todos los oyentes que nosotros, que ese es un punto muy muy interesante de la red, ¿no? La otra noción de masividad que manejamos, ¿no? Que hay un punto en el cual la masividad uno lo entiende como el canal que llega a 1 millón de personas. Pero nosotros a lo largo de 10 años podríamos estar, estamos muy orgullosos de que sucede algo en, no sé, cualquier Orán, Salta, y desde Orán hasta Tierra del Fuego, la cantidad de medios y emisoras que nos unimos en ese momento para difundir un conflicto, un atropello, cualquier injusticia, es increíble. Y la cantidad de oyentes que quedan abajo de esta unidad que se da a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, para mí, es para que, no porque yo sea de la Red Nacional de Medios, pero es para sentirnos muy orgullosos de eso. Y así, esa es una de las grandes patas que tiene la red. Y también tienen compañeros de norte a sur y de este a oeste. Y también para contarle a quien le interesa, que capaz es de algún medio y que está escuchando, la red funciona con un espacio en donde nos organizamos, abierto, que nos reunimos al menos dos veces por año, todas las provincias, pero se puede acercar a casi cualquier lugar del país. Hay una regional, si no está justo en esa provincia, como puede ser La Pampa, pero en el resto de la provincia sí, y se puede acercar a una regional de la red y empezar a participar y discutir muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, uno son esto de las transmisiones conjuntas, de ayudar en conflictos determinados, y la otra tiene que ver con tener políticas sectoriales, que tiene que ver más, por un lado es, nosotros como red nos dimos el trabajo de impulsar la creación de medios comunitarios, ¿no? De favorecer lo más que podíamos los medios comunitarios. Así hicimos talleres donde se han armado de a 60 medios de radio. ¿Qué quiere decir vos cuando hacemos talleres donde se arman 60 medios? ¿Hacen transmisores? Se fabrican, los llamamos talleres integrales de medios, donde convocamos a toda organización o grupo de toda organización, básicamente, a lo largo del país que esté interesado en llevar adelante un medio. A que se acerque durante una semana, hay un costo de dinero que tiene que ver con la compra de material de los equipos, y se hace formación en tanto producción, organización de medios, gestión, todo lo que tiene que ver con lo sería más político del medio, en talleres sistemáticos a lo largo, intensivos, que les quema la cabeza, desde lo técnico de operación, locución, hasta lo más de armar agenda, pensar el medio, eso yo. Todo eso mezclado con, por otro lado, a soldar componentes, armar equipos, calibrar, fabricar sus antenas, que se le enseñe a usarlo. Y así nació Radio Semilla. Así nació Radio Semilla. Pues. Y después, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la unidad para defendernos más en el plano de lo reivindicativo, que tiene que ver juntar la fuerza ante esta situación que ya conté anteriormente, en la que nos hemos expuesto los medios comunitarios, ya sea por distintas causas, a embates de parte del Estado o de parte del sector privado, y que eso nos nuclea y juntamos fuerzas entre todos, y por lo menos podemos poner un escudito mínimo ahí para defendernos. Sí, es cierto lo que dice la negra, que las radios comunitarias han venido para quedarse. Digamos que es una pelea, la que se plantea la red, es una pelea necesaria y al mismo tiempo posible de llevar adelante, ¿no? Tal cual, tal cual. Sin, eso sí, sin nada es sin dificultades. Si alguien nos escucha en este momento y bueno, y quiere estar en una radio comunitaria que no está en la Red Nacional de Medios Alternativos, y en esa radio les interesara formar parte de la red, O acercarse a charlar también. Suponiendo que están en una provincia, que no, La Pampa no, porque dice el compañero que no tiene representante por el momento, pero bueno, si es alguna de radio de La Pampa, que la compañera es de La Pampa, sí, pero la vamos a mandar a La Pampa a poner. Para que sea la oficina de la... Para contactarse con la Red Nacional de Medios Alternativos, pongo más del locutor. No, para contactarse con la red de medios hay que escribirnos un mail a rnma@rnma.org.ar y nada. Y ya está. Y ya está, con eso alcanza. Saluden, digan lo que quieran decir, y alguno de los que nos toca turnarnos las respuestas de la casilla de correos de la red de medios lo responderá e invitará de acuerdo en la zona y en el lugar en el que esté, a charlar y a ver qué se puede hacer conjuntamente. También está bueno que se acerquen a alguna de las radios que esté por ahí más próxima, para que el contacto sea más así, más personal. Claro, ¿no? Pero si la red... Pero si no lo tiene, exacto. Si no conocen qué radios de la red de medios... Vamos a empezar a nombrar las radios de la red en los distintos lugares, uh-huh, para que nuestros amigos y oyentes de distintos lugares, si usted está en La Rioja, ¿a dónde se puede conectar? Me las para voy a olvidar, yo tenía el machete. Radio Cooperativa de La Rioja, eso seguro. Radio Voces en La Rioja. La Radio Voces, que se hizo muy famosa en verano, no este verano, sino el pasado, con el conflicto minero. Exactamente. Y la radio, nosotros tenemos una ligazón especial con radio de Tino, de la radio de Tinogasta, ¿no? La Fortaleza. Que se llama La Fortaleza. Se llama La Fortaleza y que nació gracias a... gracias a la colaboración de esta misma radio en la que estoy hablando, que es Radio Semilla. Bueno, nosotros somos humildes, ¿no? Que les prestó el transmisor para que esa radio nazca. Uh-huh. Y hoy está muy contenta y funcionando, tiene su propio transmisor. Bueno, buenísimo. Así como lo recibimos nosotros. Pero ¿no? Una duda, ¿ese transmisor que tiene esta radio es de una generación mejor que el nuestro o no? Sí. Entonces aquí se lo vamos a cambiar de usted, nuevo. Bueno, es así, ser solidario a veces, ¿viste? Hay una claro, ley que sí. Habla del desarrollo desigual y combinado. Este es un viejito de lentes que le gustaba el picayelo. Bueno, nos vamos a estar yendo. Nos estamos yendo, sí, ha sido un placer muy grande. Esperamos verte pronto, Martín. Sí, yo también. Acá. Y les agradezco por haberme invitado, por la desprolijidad. No. A ustedes y a los escuchas que están ahí del otro lado, oyentes o como quieran decirle. Perdón, porque fui muy desprolijo, poco ordenado. El tema es muy grande y no sabía ni por dónde... ni por dónde entrarle. Pero lo causaste muy bien. Ojalá que así haya sido así. Muy lindo. Y además nos metiste en un tema que nos dejaste con mucha curiosidad y mucha ganas. Esperamos que los oyentes y amigos también, de seguir profundizando y conociendo y charlando, ¿no? ¿Cómo que no? Hasta podemos hacer la columna sobre medios comunitarios. Exactamente. Bueno. Bárbaro, buenísimo. Y una columna técnica también, que me encantaría, con video. Como una radioescuela técnica en vez de teleescuela técnica. No me anda el transmisor. Yo el recuerdo que tengo, más que de escuela técnica, es del Gordo Casero. No sé si alguno lo ha visto en Cha-Cha-Cha. Excelente programa de los 90. Ajá. Diciendo, pibe, teneme acá. Podemos hacer la misma... El problema de intentar hacer algo técnico es recrear la imagen visual. Claro. Sí. ¿Cómo recreas un soldador de estaño, por ejemplo, en esto? Y bueno... Pero los medios comunitarios lo van a inventar. Lo vamos a inventar. Ojalá que sí sea. Yo creo que el primer ensayo va a ser todos con los ojos cerrados y tratar de trabajar en un taller con los ojos cerrados. Eso va a ser... va por lo menos a darnos la dimensión de nos va a obligar a forzar más el lenguaje para hacerlo representativo, que podamos entender todo. Ajá. Está bueno, ¿eh? Bueno. Compromisos adquiridos. Compromisos adquiridos. Si hay esos brownies, no saben, los oyentes, hay unos brownies de chocolate muy ricos que hizo la operadora y ahora mezclado con nueces, o sea, así da gusto venir... Y por esa sola razón es que el sindicalismo en Argentina lo comprendió desde otrora, diciendo, porque ya que es un programa de trabajadores, ajá, la relación entre el asado y la construcción sindical, un tema que es para profundizar, que yo me recuerdo alguna que otra reunión en algún lado diciendo, lo primero que vos tenés que hacer cuando llegás es organizar asado y partido de fútbol. ¿Qué? Y no profundices, así me decían. Eso creo que es la escuela del sindicalismo en Argentina, como los primeros pasos a dar la otra verdad. En radios comunitarias. En radios comunitarias. ¿Cuáles son los primeros pasos a dar en torno de...? Tener brownies. Tener en brownies. La mesa, arriba. Pero de la esto, mesa. ¿Cuál es el profundo sentido de esos brownies? Es el cariño con que nos construimos. Es la comunidad de interés que tenemos. Sí, puede ser. Puede ser, pero también los tipos de comida perfilan los tipos de gente. También. Sí, necesariamente, fíjate, si fuera un asado, bueno, sería bastante difícil. Pero ya charlamos de ese tema, porque queremos una salamandra. ¿Para qué, entre otras cosas? Exactamente. Para que los oyentes nos acerquen un poco de calorcito. Un cordero. Un corderito para la salamandra. No molesto más, sí, les agradezco mucho la invitación. No, al contrario, gracias, bueno, Martín. Exactamente. Hasta la próxima. Próximo martes a las 19 horas. Chau. Chau.